Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Queridos escuchas, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen. Nos encontramos en esta mesa su servidor Roberto Coria y yo Guadalupe Gutiérrez, y obviamente en los controles nuestro queridísimo productor Abel Eduardo Cobos. Exactamente, que es así como que toda una revelación con su nombre. Sí, porque ya Roberto Jiménez en el podcast En la Historia había develado el misterio de cuál era el segundo nombre de Abel, así que bueno, realmente no es una primicia, pero sí es un hallazgo decirle su nombre completo aquí en estos micrófonos. Por supuesto, y también por ahí está Paulina I, que es Paulina I Villavicencio, ¿no? Así es. Esa sí todavía sigue como en el misterio, pero dejémoslo así. Muy bien. Les agradecemos todos sus mails y comentarios. Y, pues bueno, les invitamos para que continúen escribiéndonos. Y el día de hoy, Guadalupe, vamos a continuar con esta serie acerca, pues, de los crímenes a los cuales muchos sujetos someten a los niños. Los niños son un grupo que está, pues, en evidente estado de indefensión porque, bueno, físicamente no tienen posibilidad de defenderse de la agresión que puede cometer contra ellos un adulto. Y, desgraciadamente, es un fenómeno en alarmante crecimiento. Todos hemos escuchado en los titulares de los periódicos, en programas de televisión, el término pedofilia, el término pederastia, y de hecho a mí me indigna profundamente porque parece que dos de las instituciones más prestigiadas en este país, en México, como son la Suprema Corte de Justicia y la Iglesia Católica, parecen proteger a este tipo de infractores, y esto es en relación al caso de la red de pederastas dirigida por Jan Szukarczuk, presuntamente protegido por el famosísimo e infame el rey de la mezclilla, Kamel Nacif, y que han sido denunciados heroicamente por la periodista Lidia Cacho, por San Juana Martínez, otra periodista. Y bueno, tú escuchaste algo sobre una presentación. Claro, bueno, ahorita con todo esto del libro de Lidia Cacho, que además es un libro muy interesante, Los Demonios del Edén, le invitaron, obviamente, bueno, tú escribes y tienes varias publicaciones por ahí, y sabes que una de las cosas que se hace es toda esta promoción, ¿no? Entonces te invitan a un lugar, te invitan a otro para llevarlo, etcétera. Pues cae la casualidad que le invitaron a Puebla, le invitaron a Monterrey, en donde son estos dos protagonistas de toda esta historia, ¿no? Como ellos mismos se mencionan. El héroe de esta película, papá. Lo escucharemos en audio, ¿no? Entonces, pues empezaron a agredir, empezaron a dar amenazas. Esto es parte de lo que yo leí y de lo que escuché radiofónicamente. Y bueno, a quitar carteles y ya saben, ¿no? O sea, el hostigamiento continúa. ¿Por qué? Porque se está hablando de una trata de personas que son de las más indefensas y obviamente aquellas que a veces no entienden ni lo que está sucediendo o pasado. No porque los niños sean tontos, al contrario, yo defiendo y respeto siempre la capacidad infantil, sino porque son situaciones y cosas que muchas veces los rebasan. Exactamente. Fíjate que ya desde 1896, el famoso psiquiatra vienés Richard von Krafft-Ebing, a quien tú conoces muy bien, acuñó el término paidofilia en un estudio llamado Psicopatia Sexualis, y es uno de los delitos más aberrantes, uno de los delitos más atroces, pero en el vocabulario cotidiano, incluso en las noticias, en los medios de comunicación, se suele utilizar el término pedofilia y pederastia de manera indistinta. No sé si puedes aclararnos un poco acerca de las diferencias. Bueno, la parte de la pedofilia o paidofilia viene de paidos, que es muchacho o niño, y filia, que es amor o amistad. Entonces es el amor que se tiene hacia los niños. Ellos pueden decir, ay, bueno, es que todos amamos a los niños, sí, pero no con esta intención. Claro. Eso es lo que va cambiando. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es la inclinación de las personas a sentir una atracción sexual primaria hacia niños prepúberes. La pederastia, ¿sí? Viene del griego paidos, niño o muchacho, y eran querer, que es la relación erótica entre un varón adolescente y un varón adulto. De efecto, digamos que en un sentido popular se le ha dado la misma connotación. Ahora bien, en un sentido entre comillas práctico, ¿qué es? La pedofilia puede ser el acercamiento que se tenga hacia niños menores, ya sea prepúberes o inclusive más pequeños, 6, 7, 8 o 10 años, por parte del adulto. Ya sea a veces nada más para tenerlo cerca, para, digamos, que quizá a veces tomarle foto para una parte pornografía, todo este tipo de cuestiones. Dices, bueno, eso también es pederastia, ¿no? La pederastia es cuando hay una relación sexual obligada o bien aquella que en algún momento dado ya tenga otros tintes de amenazas, de como dice, es que él quiso. Puede ser, pero a veces bajo una cierta amenaza, ¿no? ¿Podría ser correcto decir que el pedófilo es aquel que siente fantasías, aunque no necesariamente las materializa, y el pederasta es aquel que cruza la línea, el que se atreve a hacerlo? Sí, aunque el pedófilo puede llegar a actuar. Quizá no a penetrar, quizá no a sodomizar, quizá no. Pero el pedófilo va a ser aquel que se acerque, en efecto. Muchas veces se queda en la fantasía y a veces en una cierta distancia. La pederastia sí llega a actuar, en efecto. Esa sí no se queda en fantasía. El pedófilo se dice que es incapaz de mantener relaciones sexuales sanas con personas de su edad. Él de alguna manera se ha quedado estancado en un estado psíquico muy semejante, muy similar a la infancia. En efecto, bueno, ¿qué va sucediendo aquí? Hay una parte en donde el pederasta o el pedofílico no quiere crecer, se queda en una cierta etapa, en una cierta edad, y a partir de ahí el cuerpo empieza a crecer, sin embargo la intención no. Pero no podemos engañar a las hormonas y no las podemos esconder. En cuanto este pequeño empieza a generar todo este tipo de excitación e incitación sexual hormonal, no por él, sino por algo fisiológico, el cuerpo fisiológicamente ya va con un cierto reloj. La mente va en otro porque se quedó, se estancó, ahí se paró. Pero el desarrollo del cuerpo también va hacia adelante. Entonces lo que nosotros vemos es un adulto, cuando en realidad lo que es alguien infantil, perverso. Y fíjate que estos hombres, estos pedófilos, estos pederastas, provienen de todos los niveles socioculturales. Hay desde los más humildes económicamente hablando hasta los cuates que tienen pues todo el dinero del mundo. En efecto, esto fíjate que es una de los grandes mitos, ¿no? Uh-huh. A veces se cree que ser proveniente de una clase social o cultural baja lleva a que las personas no entiendan las cosas. Vuelvo a defender la parte de razón y entendimiento que tenemos todos los seres humanos. Y eso no tiene que ver con el dinero, pero a veces se cree que sí. Curiosamente, en altos niveles sociales y económicos es en donde se manejan sobre todo este tipo de redes de pederastia y de trata de personas, sean niños o sean mujeres. Entonces, pues no, nada tiene que ver, ¿no? Fíjate que en lo que estaba leyendo, Guadalupe, es que los pedófilos suelen tener, pues no sé, para su propia gratificación sexual, para alimentar sus fantasías, suelen tener pornografía infantil. En algunos casos, estas imágenes, estos dibujos animados, estos cómics, los llamados hentai, que en japonés significa pervertido, perversión o transformación, de alguna manera, pues bueno, pues aparenta forma inofensiva. Estas figuras que de alguna manera, bueno, representan rostros infantiles con pues cuerpos evidentemente y sexualmente desarrollados, de alguna manera, pues bueno, suelen estimular la imaginación de estas personas. Ellos muchas veces suelen tenerlas para su uso privado, para mostrarlas a sus víctimas o para compartirlas con otros similares a ellos por beneficios materiales, por beneficios económicos, ¿no? En efecto, o sea, aquí hay toda una serie de grandes caminos, digámoslo así, de ¿qué es lo que buscan? Pues obviamente ser partes como de un club de todo este tipo de situaciones y cosas que van viviendo. ¿Qué sucede con ellos? Se vuelven coleccionistas y así como es una parte infantil y anal, o sea, de la etapa anal, retentiva, coleccionista, pues van buscando pornografía, es como de repente buscar las estampitas. Si nosotros vamos a la red, que es algo fantástico, nosotros llegamos a ustedes porque está la red, ¿no? La mejor vía de comunicación. Tristemente, el 80% de la red es pornografía. Muchos me dirán, no es cierto. Pues, ok, vamos a dejarla más barata, el 70%. Del 70% de pornografía, de ese 70%, un 100%, hay un 70% que es pornografía infantil. O sea, es algo doloroso y terrible. Y aquí sí entramos en las grandes controversias. ¿Qué pasa con todo esto de la pedofilia, la pederastia, etcétera? La gente empieza a alegar muchas de las cosas como partes de abusos sexuales, ¿no? Yo soy así porque abusaron sexualmente de mí, sino porque a mí me enseñaron esto y entonces yo lo quiero transmitir a otros. Y hay una parte muy tergiversada que tienen los pedofílicos y los pederastas, que es: yo estoy con él porque lo amo, no porque lo quiero dañar. Entonces el lenguaje que uno, entre comillas, dice, oye, ¿por qué lastimaste al niño?, no lo entienden. O sea, es neto, no lo entienden, no lo comprenden. O sea, pero si yo lo amé, yo lo quise, yo lo le di tanto que por eso estuve con él, ¿no? Pero es una forma arreglada de ponerlo mentalmente. ¿Qué sucede dentro de la mente de un pedofílico? Tal cual, no lo sabemos, obviamente, ¿no? Tenemos ciertas aproximaciones. ¿Qué sucede? Hay una parte en donde ellos se identifican con el agresor o bien con el padre, y entonces este pequeño representan a sí mismo, que bien lo quiere rescatar, bien le quieren dar este amor, o bien también quieren que sufra como él sufrió, como una parte, obviamente, de desplazamiento y una parte proyectiva. El objeto está destrozado. No hay objeto, y casi siempre cuando hay casos de abuso de pederastia, pedofilia o todo este tipo de circunstancias, ocurre un fenómeno interesante: está el cómplice silencioso. Ese es más terrible, y a veces, yo personas que he trabajado con pacientes que han sido abusados, de repente están más enojados o enojadas con la mamá, con la tía o con la abuela que con el propio violador. Exactamente, porque de alguna manera ellos sienten que ellas tenían la obligación de protegerlos y fallaron. En efecto. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa, querida Guadalupe? Pero antes de hacerlo, escuchamos, para alimentar nuestra indignación, este fragmento que, bueno, pues es muy popular, ya todos ustedes lo han escuchado, cortesía de lajornada.com. Yo de Camel. ¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe chingado. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrón. Dije que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad, y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Pues que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando cosas de publicidad. Le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que nos ha estado jode y jode. Pues que se lleve también su coscorrón, ¿no? Y que aprendan otros cabrones y otras que yo no van a permitir esas cosas. Yo sé, pero esos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas. Pero yo hice una declaración, fui a la televisión. Ah, qué bueno. Y ya salió, y también... ¿Pero allá en México o acá en Puebla? Aquí, que le iban a mandar a México, pero la pasaron aquí. Uh-huh. Y yo en el Milenio le dije, si lo quieres leer, en el de México, le dije, al señor gobernador no le tembló la mano. Claro, no nos tiembla, ni nos temblará. Pinche bola de ratas, ¿qué han hecho? ¿Qué asquerosidad es esto, eh? Sí. No, se sienten Dios. Así es, en el poder. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. El cardenal Norberto Rivera justificó la conducta pederasta de algunos sacerdotes al señalar que estos también son víctimas del ambiente que se vive, y culpó a los medios de comunicación por presentar modelos de sexualidad con total desviación. Es parte de la fragilidad humana, parte del ambiente hedonista, es parte del ambiente que los mismos medios promueven porque presentan modelos de sexualidad con total desviación, comentó. Fuente: milenio.com. 9 de abril de 2008. Continuamos en Testigos del Crimen platicando sobre pedofilia, sobre pederastas y otros monstruos. Ya escuchamos la infame conversación entre Kamel Nassif y el famoso gober precioso, el gobernador de Puebla, Mario Marín. Y también esta cápsula sobre una, afirmación demasiado peregrina, como diría mi abuela, que hace Norberto Rivera acerca de los sacerdotes pederastas. Pero bueno, más sobre ello en unos minutos más. Les recordamos, y lo hacemos a propósito, que tenemos vías de comunicación. Primeramente un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com pueden dejar su comentario. O pueden enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y pues de alguna manera estamos no solamente indignados, a mí me parece la verdad estos unos de los crímenes más atroces por todas las secuelas que producen en la víctima, secuelas que posiblemente no van a dejar de acecharlos hasta el día de su muerte, que de alguna manera forman parte de un círculo de violencia que parece no poder ser interrumpido. Fíjate que una de las cosas que más llama la atención es cuando los padres no creen en la voz de los niños o del joven. Esto es una doble victimización. Sí. Hay algo que a mí, yo cuando lo escuché hace algunos años, yo me quedé impactada porque hay un movimiento pedófilo mundial. Sí. En donde están buscando desde 1950, bueno, hay de todo esto desde hace muchos, muchos años, ¿no? Que se legalice la relación de un adulto con un menor. Entonces están tratando de manejar ciertos tecnicismos, ¿no? Muy en el rollo de los abogados, de no, ¿por qué es abuso sexual? Que se diga que es una relación entre un adulto responsable y un menor responsable. Dices, a ver, ¿cómo puede ser? Insisto y defiendo la capacidad de los niños porque si hay alguien aquí, bueno, ya estamos algunos bastante grandecitos, otros más o menos, otros nos cosemos el primer hervor, ¿verdad? Pero aquí seguimos. ¿Qué sucede? Si nosotros recordamos cuando éramos niños y no nos tomaban en cuenta las opiniones, nos sentíamos tristes, enojados, devaluados, no nos hacían caso y nosotros comprendíamos perfectamente las cosas, o al menos al nivel en que estábamos. Yo recuerdo una caricatura de South Park, que por ahí tenemos la petición que hagamos algo acerca de Eric Cartman, y de verdad cada vez que veo esta caricatura me acuerdo, y es un psicópata extraordinario que lo traeremos a Testigos del Crimen. En algún momento. En algún momento, pero el capítulo era precisamente en que él dice, ustedes son unos niños tontos, yo ya no me quiero juntar con ustedes, yo soy muy maduro y voy a buscar gente madura para platicar de cosas importantes y serias. Bueno, entra a la red, los otros se burlan, vete a volar, entra a la red y dice, soy Eric, soy un niño de 8 años, me gusta platicar profundamente, me gustan los helados. O sea, todavía no acababa la frase y de repente se ve en la pantalla, ¿no? Tic, tic, tic, de todas las respuestas. Dice, wow, ¿cuántos amigos maduros hay? Y no entendía de qué era, ¿no? Y es alarmante. Digo, yo puedo citar, no sé, el ejemplo de la película Niña Mala o Hard Candy, una película muy reciente en la cual una chica de alguna manera se ofrece como carnada para atraer a un pedófilo por internet y obviamente ella tiene un plan secreto. Vaya, en este caso la Caperucita se va a comer al lobo. Es una película que recomiendo muchísimo. Y fíjate que no sé, pienso en un programa como La Ley y el Orden, la Unidad de Víctimas Especiales, una serie policíaca que pueden ver ustedes aquí en Latinoamérica por Universal Channel, y conste que no nos patrocinan ni nos dan nada. En algún capítulo, preeminentemente en este programa, se muestran crímenes sexuales, muchos de ellos cometidos contra niños. Hay un pedófilo, es aprendido, él es parte de una red internacional de pornografía infantil, y al final dijo algo que a mí me pareció aterrador. Le dice a los policías, cuando lo están interrogando, les dice el pedófilo, ¿se han puesto a pensar que ustedes son la minoría ya? Nosotros estamos creciendo cada día más. Nosotros vamos a ganar y no pueden hacer nada para detenernos. Y es cierto, porque hay una parte que no terminan de reconocer dentro de su propia sexualidad y creen que esto es. Muchas veces utilizan una, digamos que una estrategia de matrimonio en donde a veces la esposa conoce lo que hacen. Muchas veces se hacen como las que no, pero inconscientemente lo saben, porque les avergüenza demasiado. Exacto. Y también es una parte de humillación, o sea, no me prefieres a mí, que soy una persona al mismo nivel, de igual a igual, y prefieres a alguien menor. No lo entiendo, porque sería una ofensa y una agresión hacia mí. Eso es una de las cosas importantes. junto con esto también pensar en todo este tipo de cosas, en efecto, me hace recordar que hay una red terriblemente, así como ustedes cuando a veces dicen, no, pues tengo ganas de irme de viaje, pues a tal lado, ¿no? Una playa, al extranjero, o a una ciudad tranquila, etcétera. Y le hablan a su agente de viajes o buscan por internet igual a ver qué les conviene, en fin. Hay tours, hay viajes que organizan con base en una red de pederastia, en donde les tienen, lamentablemente aquí en México hay varios puntos y son las playas principalmente, ¿no? En donde ya les tienen a ver de qué color, de qué sabor, de cómo quieres, de qué color el cabello del niño, niña, de qué edad más o menos, porque se los ofrecen como parte del tour y como parte del viaje para que tengan sexo con niños de ese país o de ese lugar o de ese estado, en fin. Esto es una de las cosas terribles porque además es toda una red de prostitución y en donde ellos, ¿qué es lo que hacen? Detectan a las víctimas vulnerables, a las que ven emocionalmente inestables o que en un momento dado necesiten de este afecto, necesiten de esta proximidad y fácilmente se enganchen y se vayan. Pero fíjate que ahorita estabas hablando acerca de las relaciones que suelen mantener con las esposas cuando se dan los matrimonios. Quisiera yo recuperar el perfil del pedófilo que elabora el autor Mark Gado en un artículo llamado Pedófilos y Pederastas, el asesinato de la infancia. Él dice que muestran un interés inusual por los niños. En términos, bueno, utilizan términos exagerados para describirlos como inocentes, sublimes. Vaya, sienten una fascinación más allá de la normal, como tú dijiste hace unos momentos. Y sus aficiones están relacionadas con las aficiones de los niños. Suelen coleccionar juguetes, suelen hacer modelos a escala. No crecen. No crecen, efectivamente. Son sujetos que tienen más de 30 años, son solteros, no suelen tener amigos de su edad porque son incapaces para mantener relaciones con personas de este mismo nivel. Y en el caso de ser casados, se dicen o ellos sienten que tienen una relación especial con la esposa, que la esposa comprende todas sus excentricidades. De hecho, utilizan el matrimonio como una máscara para encubrir pues, sus verdaderos intereses. Y efectivamente las esposas no revelan muchas veces estas aficiones porque les da pena, porque se sienten pues minimizadas ante las, pues bueno, las predilecciones, las preferencias de estos sujetos. Ellos suelen buscar un continuo, un prolongado y un legítimo acceso a los niños. Pueden ser maestros, en algunos casos. Aquí vale la pena mencionarlo, que buenos y malos hay en todas partes. No todos los maestros, gracias a Dios, cometen este tipo de cosas. No todos lo hacemos. Pueden ser consejeros estudiantiles, pueden ser fotógrafos de niños, pueden ser clérigos. Que eso es uno de los rubros más ásperos del fenómeno, el sí, abuso más sexual que cometen los sacerdotes aprovechándose de su investidura y aprovechándose de la confianza que depositan los padres y los niños en ellos. En efecto, uno de los más grandes que tristemente tenemos en México es el padre Maciel, que se hablan de más de 200 niños, ¿no? Que él fue el que hizo y fundó los Legionarios de Cristo. Y ojo, yo creo que aquí hay una cosa importante para todos los escuchas, esto es con todo respeto y es un análisis, yo siempre lo digo cada vez que hablo de temas álgidos como este y en relación a la religión, que combinada se vuelve todavía más filosa y álgida. ¿Qué sucede? No es solamente los católicos, no. No. Sucede con el cristianismo, judaísmo, islamismo, etcétera, etcétera, con diferentes normas o reglas. Lo que pasa es que, bueno, hay una parte en que el catolicismo, en México al menos, es una de las religiones preponderantes. Entonces, pues, se habla más al respecto y son uno de los principales días de aquí, ¿no? ¿Qué sucede con todo esto? Hay un encubrimiento y hay una tergiversación acerca del amor que se tiene hacia los niños. O sea, cuando Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no quiso decir en esa manera. Por favor, ¿no? O sea, hay que entender las cosas. Y es abusar de un poder que se tiene y de una cierta investidura. Yo creo que esto es lo que más desilusiona. Porque si duele que lo haga el papá, el tío, el vecino, pues alguien a quien se le puede confiar y también tener este tipo de respeto, pues duele todavía más. Lo triste es que no pueden enfrentarlo y decir, sí, esto pasa. Pero más sobre pedófilos, más sobre pederastas y más sobre otros monstruos, ¿qué les parece si lo comentamos? Después de esta pausa. Yo te hablé para darte las gracias que de lo que hiciste, que yo sé que te metí en un problema, pero... No, hombre, pero me gustan esos temas. Coincido contigo, hijo de la chingada. Digo, somos santos, desde luego, ¿no? Pero si alguien tiene pruebas que las presentes, lo mejor que se calle la boca. Oye, pero en algo tan vergonzoso, me distinguí. Claro. Porque es vergonzoso, ¿verdad? Así es. Y yo para darte un abrazo, te tengo aquí una botella bellísima de un coñac, que no sé a dónde te lo mando. Pues a Casa Puebla. Bueno. Tengo una botella que te traje para mandártela. Órale, dale. Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Desde luego, desde luego. Yo te la quería dar personalmente, pues estás ocupado. Ahí, mándamela. Yo te la mando. Sí, o a Casa Guayo, donde se vea más fácil. No, donde tú me digas. Pues Casa Guayo para echármela. ¿Te la vas a echar? Sí, claro. Luego, luego en Navidad. Está bien, pues entonces te voy a mandar dos, no una. Dale. ¿Eh? Hecho, me encámele. Te agradezco tu atención, te mando yo un abrazo. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Atrévete a echar una mirada al acontecer internacional en Más Allá de las Fronteras, el podcast más internacional de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. La Procuraduría General de la República detuvo el 14 de septiembre de 2002 en la parroquia de Santa María de Guadalupe, en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, al sacerdote Edgar Gaudencio Hidalgo Domínguez, quien era buscado en Italia por organizar orgías con menores de edad y abusar sexualmente de varios de ellos. Fuente: Univision.com. Y estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen con este tema realmente espeluznante, doloroso y terrible. Estamos con este tipo de situaciones, Roberto, y de repente, bueno, tú trabajas muy de cerca con este tipo de casos desde un aspecto obviamente criminalístico. Lamentablemente. Yo los he trabajado y los he llegado a trabajar en clínica, sí, en mi consultorio y en otros lados. Y sabes, una de las cosas terribles y sorprendentes que fui descubriendo conforme iba avanzando en mi experiencia analítica es que tristemente la mayoría de los niños en algún momento de su vida son abusados sexualmente. Muy lamentablemente. Y en este caso, ¿qué se puede hacer? Obviamente los padres deben de observar algunas precauciones, ya las comentaremos en su momento, pero ¿qué se debe de hacer con los pedófilos y con los pederastas? Es una pregunta que ha generado innumerables controversias. Incluso aquí en México se ha hablado acerca de la castración química, sí, que es administrar un antiandrógeno que obliga a bajar el nivel de testosterona y con ello el impulso sexual. Se ha hablado acerca de ello y se ha discutido mucho sobre lo invasivo que puede ser en el cuerpo, si efectivamente y constitucionalmente es válido. Sí, y vamos otra vez a uno de los puntos que aquí tristemente la iglesia también se opuso, ¿no? Como que no es natural, cómo es posible, etcétera. Pensarlo así ya es un caso extremo, obviamente. ¿Qué sucede? No se regenera. No, no sé. Yo, por ejemplo, en la experiencia, tú eres psicoterapeuta. Algunos de los tratamientos que se recomiendan es precisamente terapia, darle un seguimiento muy profundo, muy concienzudo a estos tipos de personas, pero no se regenera. En efecto, porque tratan, entre comillas, de volverlos normales. Y volvemos a la eterna pregunta, bueno, ¿y qué es lo normal? Entraríamos en todo un debate. Pero ¿qué sucede aquí? Parte de lo que ellos también llevan y manejan hacia los niños y por qué se dedican a ver mejor pornografía infantil que una pornografía, pues ya para adultos, caballeros o igual damas, hay menos, pero sí las hay, sí, también. Sí, las hay, sí. Hay abusadoras sexuales también, en efecto. Sucede que también aquí está muy emparejado con el rollo de las disfunciones sexuales. Muchas veces son hombres impotentes, son hombres psicológicamente de una parte digamos que interna, castrados por la madre o quizá por el padre, donde no pueden rivalizar o donde les da miedo rivalizar y pierdan en este volado o en este duelo, en donde hay una madre a veces extremadamente dominante, en donde los ha infantilizado, en donde los ha humillado, en donde los ha devaluado. Y con esto, bueno, ¿con qué elementos se pueden hacer hombres grandes que puedan tener relaciones grandes? Es muy difícil. Entonces estamos hablando de este tipo de disfunciones. No se excitan fácilmente con una mujer, con un hombre adulto, sino con niños. Y aquí es en donde entra esta eterna discusión. ¿Y se regenera? No. No. Difícilmente. ¿Por qué? Porque hay que cambiar todo. O sea, digamos que el manejo y el trabajo de reestructuración es tiro a la casa y vuelve a hacer porque quedó mal hecha. Ellos crecieron con una distorsión de la manera en que deben de ser las relaciones sexuales. Ellos crecieron de esa manera. ¿Cómo puedes borrar todos esos años pues formativos que son la infancia? Es muy difícil. No se puede. El objeto de amor está completamente tergiversado y está invadido de otro tipo de cuestiones que no son una relación sexual adulta, como decía Freud, genital, o sea, de uno a uno, sino quedan estancados, se quedan o regresionados o fijados en una cierta etapa y esto es lo que los invade. Pensar en una castración química puede ser una ruta, puede ser un camino, pero junto con esto no se puede quedar así. También se necesita un tipo de terapia, pero no para volverlos sanos, sino para que ellos puedan comprender un poquito todo esto que el daño que cometen. Sí, porque no tienen a veces culpa o remordimiento. Digo, para hacer todo un movimiento y querer que se legalice, se baje la edad reglamentaria, legal para contraer matrimonio o establecer relaciones con alguien de edad menor, bueno, es obvio que no sienten la mínima de culpa ni remordimiento ni nada por el estilo. Entonces pensar en esto es, yo estoy bien y no voy a cambiarlo, ¿no? Se ha hablado también de encarcelamiento de por vida a ese tipo de infractores. Obviamente poco operantes si consideramos que los niveles de sobrepoblación en nuestro sistema penitenciario han alcanzado cifras alarmantes. Se ha discutido sobre si ellos merecen la pena de muerte. Bueno, hay una discusión muy amplia al respecto. ¿Qué deben hacer los padres para de alguna manera estar atentos a si es que su hijo está siendo objeto de algún tipo de agresión sexual? Dicen que hay que estar atento a cambios sorpresivos en la conducta. De repente el niño altere su rutina, sus acciones, si presenta terrores nocturnos, si teme a nuevos lugares o a nuevas personas, pero sobre todo a los signos físicos. Si su cuerpo presenta lesiones, sean golpes, sean mordeduras, sangrados, irritaciones en las zonas genitales. Hay que estar muy atento a eso, aunque obviamente no toda la agresión sexual conlleva una penetración, es decir, estos signos no pueden estar presentes. Por lo tanto, hay que prestar una especial atención a la parte de la conducta. Esto es muy importante, sobre todo los cambios de humor que el pequeño tenga, ¿no? Las noches, en el día, la forma de responder, si se vuelve más tímido, si se vuelve más agresivo, son cosas que uno necesita detectar. Y también hay algo importante, porque ha pasado y yo lo he visto, que a veces los niños, sobre todo pequeños de 4 o 5 años, a veces llegan a decir, me tocó mi colita, porque así se refieren, ¿no? Sí, así lo dicen. Y empiezan los papás obviamente vueltos locos, porque yo los he visto y he trabajado con ellos. Entonces, es averiguar qué pasó, qué sucedió y todo. Y bueno, ya están crucificando al niño o a los papás del otro niño, en fin. Pero a veces no es que los niños mientan, sino que a veces les cuesta trabajo distinguir lo que es real de lo que no es. Hay niños un poco más pequeños y todavía a los 4 o 5 años a veces se despiertan llorando, gritando y creen que todavía el monstruo está ahí o quien los amenaza, porque todavía no distinguen lo de lo interno de lo externo y lo real de lo irreal, de la fantasía. Entonces a veces esto llegan a tener recortes o alguien o lo escucharon o se los dijo alguna amiguita, algún amiguito y lo toman como propio. Sí hay que averiguar e investigar, creerles, pero investigar a fondo, porque llevar esto más allá y cuando no ha pasado nada puede ser muy doloroso para el niño. Obviamente, ¿cuál es la recomendación? Además de estar atento a estos cambios, a estas manifestaciones, la denuncia. Es muy importante denunciar cualquier tipo de agresión sexual, sea quien fuere el infractor, Muchas veces hemos dicho que puede estar en el propio seno del hogar. Puede ser un padre, puede ser un tío, puede ser un amigo cercano, puede ser un maestro, puede ser el propio sacerdote al que le depositamos nuestra confianza todos los domingos en la hora de misa. En fin, pueden ser muchas personas. Y en este caso, pueden presentar una denuncia directamente aquí en México, en la Ciudad de México, en cualquiera de las 16 delegaciones, en cualquiera de las 16 fiscalías de la Procuraduría General de Justicia. Les recordamos que también está la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales. Está ubicada en Gabriel Hernández número 56, en el primer piso, en la Colonia Doctores. Sus teléfonos son el 5346-8110, 5346-8102, 5346-8103. Y obviamente, para darle seguimiento, es muy importante también el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, también de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, ubicado en Pestalozzi número 1115 en la Colonia del Valle. El teléfono es 5200-9632 o pueden consultar directamente la página de la Procuraduría www.pgjdf.gov.mx. Y bueno, esto es algo que tenemos que tener conciencia, porque a veces creemos que no pasa nada o que es algo simple o es algo sencillo. No, es algo que se debe de atender tanto al pequeño como a la persona que está teniendo ese tipo de conductas o inclusive dudas o algo por el estilo, ¿no? El monstruo puede estar más cerca de lo que nosotros pensamos. Y puede salir en cualquier momento. Pues bien, yo creo que, vaya, ha sido un tema muy abrumador, muy pesado, y yo creo que lo dejamos hasta este punto. Nos despedimos, esperamos que pues hayan disfrutado, si es que se puede decir disfrutar, de una emisión como esta. Y hasta la siguiente vez, estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.